Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. No tengo ni idea. Continuamos, amigos oyentes, acompañándoles hasta la 1:30 y con más temas, y todos ellos nos resulta muy interesante porque estamos hablando antes de la educación, la profesora de filosofía, pero hay que entender seguramente que quien es maestro no deja de ser maestro cuando se jubila, es maestro toda la vida y permanece activo, ilusionado, ilusionada, para seguir trabajando en esa historia tan bonita que es la de enseñar. Y venimos hoy con el grupo de la tribu Educa y que le queremos dar la bienvenida a Katy Martín. Katy Martín, buenos días. Hola, buenos días. Katy Marín, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, todo estupendamente. Hoy gracias por venir. Ella es la vicepresidenta de este grupo, de la tribu Educa. Y también nos acompaña José Antonio Ruiz, que es coordinador de un programa que es hermoso, ¿no? Esa educación de antaño y que lo miran como algo importante hacia el futuro, ¿no? Y eso para mí es tan interesante porque ellos van recordando cómo se estudiaba, cómo se hacía antes los estudios, a los abuelos, los padres, en fin, cómo eran las escuelas antes y cómo se está educando en la actualidad. Y eso es una mirada de futuro muy interesante. Así que, José Antonio Ruiz, bienvenido. Muchas gracias. Me encanta de estar aquí. Y siento un apuro enorme de estar charlando con él, porque ha sido director del Ángel Saavedra, así que estoy muy asustado. No. Qué maravilla. Y me decía Katy que es muy guapo, además. O sea que bueno, lo tiene todo. Bueno, Katy me mira como un buen ojo. Lo tiene todo. Y yo lo digo a JJ, que te estará mirando, José Antonio, a ver cómo haces tu trabajo, que, en fin. Es un buen chico, ¿eh? Sí, donde tú lo ves, es un buen chico. Oye, ese trabajo de la educación, la escuela de antaño, llevarla al colegio ahora, eso es apasionante, ¿no? Sí, es muy interesante, porque muchas veces la escuela del pasado, la escuela tradicional, generalmente, pues para mucha gente, tiene una mirada un poco nostálgica, idealizada, en la que se resaltan a veces aspectos que no son, han existido, ¿eh? Pero que no son los más aprovechables actualmente. Y se olvida que en la escuela de antaño, hay elementos que pueden ser muy provechosos para la escuela actual, que se han olvidado, y que pueden resultar interesantes para construir la escuela del futuro. Por eso nuestro proyecto se llama La Escuela de Antaño, Recuerdos de Futuro. Nosotros queremos, este proyecto ha empezado dirigido fundamentalmente a alumnos de primaria que no tienen esa referencia nostálgica de la escuela anterior, pero que han recibido de una manera interesantísima. Son alumnos que disfrutan en nuestra clase, que realizamos cómo se hacía una clase en los años 50 y 60, y que salen encantados. La evaluación que hacen de la experiencia es magnífica. No puede ser mejor. Estamos muy contentos en este sentido. ¿Qué tiene un colegio para pasarlo bien o pasarlo mal? Un colegio es para pasarlo bien. Un colegio es para ser feliz. Por lo menos esa era mi norma. Cuando yo hacía mi unidad didáctica, quería que fueran felices, teniendo un respeto. Nosotros, cada vez que vamos a la escuela de antaño, tenemos un reto. Hacemos un teatro, puesto que aquello no lo vivimos, pero salimos con ganas de seguir, y por eso estamos aquí, con ganas de seguir, porque esto desde luego entraña un trabajo grande, porque necesitamos mucho voluntariado, muchos maestras que a lo mejor creen que esto es muy difícil y no. Lo que es una cosa tan gratificante que yo, raro es el día que cuando José Antonio nos hace el cronograma, tenemos un grupo que desde luego estamos dispuestos a ir a la escuela. la escuela de antaño, Recuerdos del Futuro, donde entras y ves las caras de esos niños y de esas niñas, donde le hablas de usted, donde sí, llama la atención eso, sí, y donde usted, sin querer, le dices corazón, porque estamos acostumbrados a decir corazón, donde yo le he dado clase a mi nieto y cuando ha salido dice, abuela, ¿se nota que ha sido mi favorito? Digo, no. Dice, es que era el único que me hablaba de usted. Yo estoy encantada con este proyecto, que lo llevamos desde luego y además muy bien coordinado por José Antonio y muy bien por toda la Junta Directiva. Tenemos una Junta Directiva que podemos estar orgullosos de ella. Sí, conozco a varias personas que la componen y la verdad es que sí, son gente valiosa, ¿sí? ¿Y qué otra cosa pudieras apuntar en pues, este sentido? Es decir, que este proyecto nace en la asociación, la Tribu Educa, porque nuestro interés era recuperar el patrimonio escolar. Pero el patrimonio escolar, no solo el material, no solo el vestuario, el mobiliario, el material didáctico, los libros antiguos, la enciclopedia árabe, Álvarez, etcétera, sino también el patrimonio inmaterial. Es decir, los métodos, los contenidos, los valores que se enseñaban entonces. Y también el patrimonio humano. Es decir, los profesores, los maestros, que en el pasado han legado una herencia que es muy interesante para las generaciones futuras. Entonces, que se han distinguido. Por eso nosotros empezamos con un proyecto que lo estrenamos en la Diputación en el año 2015, y que titulamos Maestros y Maestras de Nuestras Vidas, y que pensamos también integrar dentro de esta actividad para que los alumnos lo puedan visitar. Este tiempo presente, Ketty, ha marcado mucha diferencia entre los profesores de vosotros, cuando erais jóvenes profesores, con los jóvenes profesores de ahora. Yo ahora mismo te diría que llevo varios años sin estar en la escuela, pero estamos tratando a estos maestros que llegan nuevos y están encantados con el proyecto. O sea, la diferencia que hay es que cuando el final del proyecto, que ya lo comentará José Antonio, que es lo más bonito, es la comparación que hay entre la escuela de antaño y la escuela de hoy. Puesto que todos los materiales que presentamos allí son los que teníamos antes, solamente que son actuales. Esos niños y niñas que van, y esos adultos que también nos hablará José Antonio de ellos, porque yo fui el otro día como alumna, eso es que es digno de ver cómo esa escuela que no habíamos conocido nunca, nos las ponen en práctica. Entonces, como me has preguntado por esos maestros, también me refiero a la evaluación. La evaluación de los maestros que van, que generalmente son muy jóvenes, ¿sabes? Porque en plantillas van de tercero a sexto, todavía no tenemos instituto, que quisiéramos también tenerlo. Pues esos maestros van con la satisfacción de poder poner en práctica esos valores que enseñamos, no la plumilla que sustituye al bolígrafo o que sustituye al dedo, sino los valores que han aprendido de la escuela. Yo estoy encantada con los maestros nuevos. José, sí. ¿Qué tío, buena alumna? ¿No? Sí, sí, muy buena. Nota, ¿no? Muy buena alumna. Excelente. Como todos los adultos, sí, que han pasado por allí. Porque claro, los adultos van a esa clase con otra actitud, ¿no? Puesto que ellos sí tienen la referencia de esa escuela de antaño. Uh-huh. Y tienen esa idealización y demás. Eliminamos, aunque lo explicamos, que eliminamos todos esos elementos de la escuela de antaño que hoy en día no son aceptados. Por ejemplo, el castigo físico, que existía, tampoco tan generalizado como muchas veces se dice, pero existía. Por ejemplo, la educación patriarcal, que existía, las niñas a coser y a bordar, y etcétera, y los niños los trabajos más profesionales. En fin, esos elementos los hemos, igual que hemos eliminado también los aspectos ideológicos. Puesto que nosotros, la mirada que tenemos a la escuela del pasado no es una mirada hacia una época histórica específica, sino a los valores de esa escuela que pueden ser un modelo, un ejemplo para la escuela del futuro, para la actual y para la del futuro. Y puedo poner muchos ejemplos. El respeto al maestro. El respeto al maestro era algo que funcionaba perfectamente y que permitía el aprendizaje. Porque el respeto no era solo de los alumnos, era también de las familias. Al maestro se le respetaba. A veces yo recuerdo que cuando yo era pequeño y en mi casa se hacía la matanza y se guardaba la mejor pieza de la matanza para el maestro. Para el maestro o la maestra. Entonces, este respeto que se tenía al maestro era algo importante y que de alguna manera se está perdiendo o se ha perdido. Otro por decir, no podemos decir muchas cosas, pero la escritura manual. La escritura manual se ha perdido y la escritura manual está demostrado que desarrolla los aspectos cognitivos. Perdón. Eso es tremendo, que no sepamos escribir hoy en día. Exactamente. ¿No? La escritura digital es una escritura urgente, atropellada. Se acortan las palabras, las frases se hacen también más cortas. Los mensajes adolecen de riqueza, de la riqueza que tiene la escritura reflexiva. Cuando tú estás pendiente de escribir bien, estás pendiente de construir un buen mensaje. Sí, ahora dicen los jóvenes... bro, cosas así, que no entiendo qué es, pero bueno, le escucho hablar de eso, ¿no? Sí. ¿Eso del lenguaje impide una mejor comunicación entre maestros y alumnos en la actualidad? Porque el lenguaje cuesta entender. Yo ya llevo años sin estar en la escuela, pero yo me acuerdo que cuando me salía al recreo, yo lo escuchaba a los niños y a las niñas, claro, y escuchaba unos nombres raros. Y cuando entrábamos en clase, los cogía, ¿qué significa esto? Y eran todos juegos. Eran todos juegos con unos nombres que, claro, yo no los podía entender, por mucho que yo supiera un poquito de inglés, poquito, ¿eh? Uh-huh. Pero la verdad es que yo es que tengo el ejemplo de mis nietos y lo que yo les digo a ellos es que, por favor, que sepan comunicarse, que sepan comunicarse. Cuando cogen el papel y le doy clase a mis nietos, yo no quiero hablar, yo quiero que ellos escriban. Que lo que yo hable lo escriban, porque yo soy de matemáticas. Y me imagino que todo lo que se da se tiene que escribir, porque si escribo yo no aprende. Pero hablando, José Antonio, no quiero que se me olvide de la anécdota de una adulta que vino a su clase. Los adultos eran amigos suyos, eran de un grupo que tiene José Antonio. Y claro, pues hicieron la clase realmente como una clase de antaño. Se puso coleta, se puso de todo. Y cuando termina la clase, como el profesor le dice los valores que tienen que decir a sus padres de lo que han aprendido, pues muy pesarosa dice, ay, señor maestro, que yo mañana no puedo ir a la clase porque tengo que ir de matanza. Dice, pero para que no me ponga usted falta, le he traído un regalo. Mira, cuando saca un canastillo de huevo con un pañito de crochet, pero ya usado, ¿eh? Que el pañito no era que se lo traían de regalo. Era lo que hacían antiguamente, que eso lo he visto yo. Hay también pueblos, como dice José Antonio, donde las matanzas eran para los maestros lo primero, y otros pueblos que esa costumbre no era. Sin embargo, el respeto y los valores hacia el maestro, eso desde luego lo hemos vivido, lo he vivido yo. Y la nueva tecnología que están en las clases, sí, ya no hay pizarra con tiza. De eso iba a hablar ahora, sí, de eso quiero hablar, porque en esto insistimos mucho. Porque una de las finalidades de fijarnos en la escuela de antes es para que veamos cuál es la esencia de la educación y que eso no cambia. Y para insistir en que las tecnologías educativas son instrumentos para aprender lo importante. Y la mistificación en la que tenemos ahora mismo las tecnologías pueden hacer que olvidemos que lo importante en la educación es aprender valores, aprender los conocimientos básicos, es decir, aprender a leer, aprender a escribir, aprender el cálculo, ¿eh? Y esto se olvida muchas veces. Y el hecho de que nosotros la aritmética, el cálculo, lo hagamos utilizando los instrumentos que entonces se utilizaban, la pizarra individual, el ábaco, nos permite decirle, mirad, entonces se utilizaban estos instrumentos, hoy utilizáis otras cosas, pero no olvidéis que lo importante es para qué se utilizaban. entonces y ahora. Entonces quitamos el valor o ponemos a la tecnología actual en el lugar que tiene que ocupar. No renegamos de la tecnología educativa, pero sí decimos que está subordinada al aprendizaje de los saberes esenciales, básicos de la escuela. ¿Pero cómo podemos conjugar los aprendizajes de antaño, los valores que tú resaltas, con que en la actualidad ahora esos valores están difuminados, por decir algo suave? Sí, pero aprender a enseñar o educar a ciudadanos con sentido crítico es enseñarles a leer y a escribir. Es decirle que no pueden constantemente leer y escribir, y no solo palabras, también imágenes, saber interpretar esas imágenes. Hoy en día adolece la educación precisamente de esto, y esto me parece que es fundamental para construir, para crear ciudadanos libres. ¿Y cómo hacemos para que se socialice mejor la gente de hoy, los jóvenes de hoy? Porque siempre se comenta, hablamos de que se ha individualizado mucho y todo se hace de forma individual, es decir, ya no hay acciones colectivas como antes, ¿no? Las conversaciones se pueden hacer a través de internet y hablar con el resto del mundo, pero no con tu amigo más próximo, porque no surge esa posibilidad, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo, que el amigo más próximo está al lado tuyo y tiene un móvil y tú estás conectado con el móvil y hablando con él a través de ese móvil. Al lado tuyo, ¿no? Sí, al lado tuyo. Entonces nosotras muchas veces decimos cuando estamos reunidas, ahora mismo tenemos el móvil porque es necesario, como ha dicho José Antonio, la tecnología es necesaria, pero es que hay que saber a enseñar a pensar. Ese pensamiento crítico que no lo tienen porque están con un móvil donde están leyendo cosas que no sabemos si son reales, sino que es lo que piensan los demás, hace que el pensamiento crítico no se desarrolle en esos niños. Entonces tienen que hacer un trabajo hoy día los maestros para poder dejar a un lado lo que es lo que le entra a lo que en realidad debe de aprender y enseñarlos a pensar. Por lo menos es lo que yo he dicho siempre, enseñar a pensar. ¿Se enseña eso? ¿Es posible? Sí, y para eso es fundamental la comunicación presencial, lo estabas diciendo, claro. Ketiara. Esto lo vimos muy bien en la época de la pandemia, en que se daban clases a través de teleconferencias y demás, pero aquello no funcionó. No funcionó porque es necesaria la presencia del maestro. En esto insistimos nosotros mucho, en que si hay un elemento en la educación que es imprescindible, que es insustituible, es el maestro. Y el maestro presente, el maestro que interactúa con sus alumnos en el mismo espacio. Esto nos parece fundamental y se lo decimos, hay que respetar al maestro. Hay que seguir sus consejos. Y además, estando allí su maestro presente en nuestra aula, además terminamos la clase pidiéndole un aplauso para su maestro, porque es una manera de reconocerle ese trabajo que hace. Y me parece que esa comunicación es necesaria cada vez más, porque, como decía Ketty, cada vez utilizamos la tecnología que en realidad creemos que nos acerca y en realidad nos está separando. En la escuela infantil, en niños pequeños y en niños no tan pequeños, hasta 5 años aproximadamente, porque conozco la vida de mis nietas como alumnas, hacen asambleas. Sí. ¿Eso es interesante, las asambleas? Sí. Yo estuve 25 años en infantil y lo más interesante primero era la coordinación, que supieran coordinarse, y después la asamblea. En la asamblea se ponía. ¿En tu época también se hacía en asamblea? Sí, todos los días. Además yo era de infantil y nos sentábamos en la alfombra. Uh-huh. Y todo, cuando tú a un niño y a una niña lo pones ya a trabajar por propio, antes tú has compartido ese trabajo. Tú tenías que enseñar, por ejemplo, el número 5 y el número 5 no salía. El número 5 es el número 5. No, el número 5 antes se cantaba, se decía una canción, se hacían juegos con el número 5, bueno. Se hacía un cuento donde venía el número 5. Entonces yo tuve una vez una inspección, porque claro, teníamos una evaluación de una inspectora, y me dijo la directora, va a entrar en tu clase la primera, 10 minutos en cada clase. Y mira por dónde, yo no cambié nada, tocaba el número 5, por eso estoy hablando. Y empecé con el número 5, estuve en la asamblea, ¿no? Y después ya, y los niños, señorita, ¿y no bailamos? Y la inspectora, sí, baila. Y no hacemos. Entonces, en vez de estar 10 minutos, estuvo una hora y media. Entonces, mis compañeras, que eran 8 clases, se quedaron casi sin verla. Pero ahí se ve que el trabajo del maestro, ya los niños, aunque lo cogían como rutina porque era la asamblea, pero participaban en ella. A mí es interesantísimo ver cómo hacían el corro de 5 y se inventaban poesías del 5 y les ponían una camiseta con el 5 y hacían grupos, el 1, 2, 3, 4 y el 5 donde se tiene que colocar. Y ahora, pues, bueno, infantil, lo que no se tiene que hacer es leer a los 3 años porque hay que saber leer, sino porque el niño tenga la madurez para hacerlo. Y quiera hacerlo. ¿No? Y quiera hacerlo. Sí. No. Esa educación, ese colegio de antaño con el actual, hay un punto de conexión y es la actividad que vosotros hacéis en todo caso, sí, ¿no? Es lo que queremos nosotros resaltar, sí. Es decir, la importancia del maestro, la importancia de los saberes básicos, la importancia de hablar de educación en la familia. Es decir, nosotros cuando van a nuestra aula, nosotros le hacemos una foto escolar. Como aquella que teníamos nosotros de pequeño, con el mapa detrás, con el mapa, la bola del mundo al lado, con la enciclopedia Álvarez delante y con el pupitre. Y esa foto se la damos para que ellos la guarden y la comenten con sus padres, con sus abuelos y demás, porque es una manera de decir, mirad, he estado en la escuela de antaño y hemos hecho esto. Y esto le va a traer a sus padres, a sus abuelos, le va a traer recuerdos de cuando ellos estaban en la escuela y de lo importante que ha sido la educación para ellos a lo largo de su vida. Entonces, esto es importante, como es importante también ver esos viejos pupitres, porque esos pupitres manifiestan algo que estábamos comentando ahora, esto de la asamblea y demás, manifiestan cómo ha evolucionado la metodología educativa a lo largo del tiempo. Porque esos pupitres eran pupitres, si lo recuerdan, son pupitres en los que la tabla, la mesa, estaba pegada a los asientos, eran pupitres muy estáticos, no se podían mover, y además todos mirando hacia el maestro que estaba en su mesa encima del estrado de la tarima. Que claro, era la clase magistral, era el maestro, iba allí a enseñar. Se daba más importancia a la enseñanza que al aprendizaje de los alumnos. En fin, habrá que convocarnos y un nuevo encuentro porque hay mucho material para comentar, sí, y conversar. Sí, sí, así. Tenemos que hablar de nuestra escuela de antaño. Sí, sí. Porque otra cosa que le hacemos hincapié es que también la coeducación. Ya pueden estar un alumno al lado del otro alumno. Antes era más que niños, separados de las niñas. O sea, le enseñamos cómo cosían las niñas. Tenemos también como una pequeña exposición donde ellos ven la escuela de antaño, donde ven todos los materiales. Y también les ponemos un babi. Les ponemos un babi porque antes el babi, y como tienen tinta, pues se nos manchan de tinta, lo pasamos. Cada día, cada escuela, cada clase es un reto. Pero lo bueno que tiene esto es la disposición del coordinador, que fue el primer maestro, porque después ya hemos estado maestras unas poquitas, es valorar tanto el trabajo que están haciendo en ese momento, porque para ellos es una cosa muy novedosa para esos niños y niñas. Es que no han cogido nunca una plumilla. Es que tenemos que estar siempre contentos cuando nos dicen, no nos escriben, no pasa nada, se le da otra. O sea, es que salen encantados porque ven una escuela donde el mejor es... Todos son mejores. No hay ni mejor ni peor. Que es una de las cosas que, por lo menos yo como infantil, he dicho siempre. Todos son iguales porque cada uno tiene una capacidad. Y según sus capacidades, tienen que valorar. Yo le he puesto a un niño que no sabía nada un 10 porque era su capacidad. Sí. Ketty, José Antonio, pues muchas gracias por venir esta mañana a compartir un ratito con nosotros. Y quedamos para otra ocasión y seguir conversando de estos temas que me parecen muy interesantes. Sobre todo porque necesitamos conversar y hablar. Y eso a veces se pierde. Muchas gracias. Así que Muchas gracias. José Antonio, gracias. Gracias a ti. Y continuamos. Todavía nos queda tiempo para acompañarles, amigo, amiga oyente. Gracias.